Misticismo es todo movimiento interior, anímico, psíquico, mental, espiritual, como ustedes quieran llamarlo, que tiende a sacar el foco de atención de la mente de este mundo exterior y llevarlo a la fuente de donde proviene. El místico siente la presión del yo superior. El hombre común no siente la presión del yo superior, y por eso el hombre común no entiende al místico. Y por eso los místicos en todas las épocas eran tenidos por locos, hasta se los encerraba, porque ellos vivían en un éxtasis, en un rapto. Ellos vivían de otra manera, de carácter diferente. ¿Cómo este no se ocupa de la familia, no se ocupa de los negocios mundanos, no se ocupa? No, está más ocupado. El principio de ocuparnos en parte de esos asuntos espirituales delata el misticismo en nosotros. Si ustedes tienen ese llamamiento del yo interior, esa presión del yo superior para dirigir la atención de ustedes hacia allá, lo que en teosofía llamamos construir el antacarana, el puente que nos lleva de este mundo al otro mundo. Si ustedes sienten eso, ustedes son místicos. Si ustedes no lo sienten, son filósofos, estudian, tienen una serie de conocimientos, pero en todo caso, el místico necesita cambiar, porque está en camino. Los místicos cristianos siguen a Platón. Estoy de vuelo, dicen, remonté vuelo, ya no estoy en la tierra, ya empecé a remontar vuelo. Por eso muchos místicos utilizan al alma con la figura de un ave, de un pájaro. Está posado en tierra, pero cuando las alas se ponen fuertes, vuela, se va para otro mundo, se va para su propia patria, se va para su lugar espiritual. Dicho sea de paso, esa es la gran enseñanza de Platón. Los seres humanos no estamos felices nunca acá, porque esta no es nuestra tierra. Nuestra tierra es otra. Y acá estamos exilados. ¿Existe esa palabra en portugués? Estamos en el exilio. Y por eso buscamos muchas satisfacciones. Y cuando cumplimos una satisfacción, ya estamos otra vez deprimidos y nos lanzamos a buscar otra cosa y otra cosa. Y tenemos siempre valores fuera de nosotros. Y buscamos la felicidad en las cosas de este mundo, que no puede darnos la felicidad, porque estamos exilados y tenemos que comprender que debemos emprender el regreso a la patria originaria, al mundo originario de donde vivimos. Bueno, ya estamos desembocando en la última parte de la conversación de esta mañana. Hay dos modos de vivir este misticismo. Uno es concentrándonos en nuestra individualidad y creando condiciones para que el lazo entre el ser personal y su yo superior cada vez se haga más fuerte. Eso es una sintonía. En realidad, cuando se habla, cuando Madame Blavatsky y otros autores teosóficos hablan de antacarana, que en la filosofía del Sankhya Yoga es el órgano interno, hay que crear una condición interna para que el que está de este lado se pueda comunicar con el que está del otro lado. Porque el que está del otro lado, el espíritu está siempre preparado. Los que no estamos preparados somos nosotros. La mónada en nosotros está siempre esperando a ver cuándo se puede meter en nosotros. Somos nosotros que fechamos la puerta, estamos en el mundo exterior, no tenemos vida interior. Así es que el misticismo se entiende, por un lado, como un disciplinamiento, una disciplina de la vida mental, de la vida emocional, psíquica, vital y física, para no estar tan esclavizados con el mundo Y para que este conjunto mental, emocional, vital, físico, no sea un obstáculo para reunirnos con el yo superior. Ese es un trabajo que a veces se llama trabajo interno. Son las disciplinas, y en estos días, mañana, y en la ciudad de Brasilia, yo voy a hablar de estos asuntos. Otro asunto del misticismo es cómo comunicamos esto a los demás. Porque el místico adquiere la calidad del devoto, y mientras que el intelectual se afasta y vive con él a solas, el devoto tiene necesidad de trabajar en el mundo. El misticismo hace que mientras trabajamos por mejorarnos, por prepararnos cada vez mejor, comuniquemos esto a quienes nos rodea. Generalmente empezamos haciendo discursos, pero los discursos que no se apoyan en una conducta de uno mismo en la vida diaria son discursos vacíos. El mejor discurso que podemos hacer es nuestra vida. Es lo que más influye en los demás. Un discurso influye una vez, pero los que viven al lado nuestro, si ven el avance sobre lo animal, el avance que tiene lo espiritual sobre lo animal, van a sentir el cambio y van a vivir en una atmósfera distinta de la que el mundo les ofrece. Por eso la señora Agnes Besant decía que un teósofo es aquel que es capaz de cambiar y mejorar las condiciones en que se encuentra por su sola presencia. Un teósofo debería llevar un aura de armonía, de luz, de inteligencia, de fuerza, de voluntad, siempre con él. Y donde él entrara, donde él fuera, esa atmósfera de carácter espiritual debía hacerse sentir. ¿Qué es lo que pasa con los grandes seres, con los seres que han tenido una realización espiritual? Ellos se imponen por presencia. Uno está delante de ellos y permanece sin hablar, porque hay una reverencia, hay una cosa extraordinaria. Eso es el resultado del misticismo en nuestras vidas, con la familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. La gente que vive con nosotros, siguiendo la fórmula de Agnes Besant, la gente que vive con nosotros debería ser más feliz por vivir con nosotros. Es decir, nosotros deberíamos tener la capacidad de hacer más felices en vez de menos felices. En vez de perturbar, la capacidad de hacer más felices a todo el que se encuentra en contacto con nosotros. Porque si ha habido un trabajo interior y el espíritu puede derramar su fuerza, esa fuerza se va a derramar de modo natural a mi alrededor, alrededor de cada uno de nosotros. Y donde hay lágrimas, vamos a poner serenidad. Y donde hay turbación, vamos a poner seguridad. Y donde hay toda clase de perturbaciones, va a estar nuestra seguridad, nuestro buen consejo. Esos son los dos aspectos de la vida mística. El aspecto de la vida mística con uno mismo y el aspecto de la vida mística con uno mismo hacia quienes les rodean. El segundo aspecto hacia quienes nos rodean no tiene nada que ver con conferencias, palestras ni discursos. Tiene que ver con la vida. Si un místico es capaz de dar buenas palestras, debe hacerlo. Pero si un místico no tiene capacidad para dar buenas palestras, es mejor que aprenda y que permanezca con la boca cerrada en vez de estar cansando a los demás y fastidiando a los demás con un palabrerío que no dice mucho. El misticismo se expresa no forzadamente, se expresa de un modo natural porque es una ley de la naturaleza. Que nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tengo espiritualidad, por más discursos que haga, no la puedo dar, porque no la tengo. Pero si tengo espiritualidad, aunque no haga discursos, ella va a emanar y ella va de todos modos a hacer más felices a quienes nos rodean. Vean ustedes como un asunto que empieza con la metafísica termina con la conducta diaria. Bom, Vinhas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sempre ouvi a palavra misticismo vinculado com amor a Deus em contraposição ao ocultismo como um caminho mais disciplinar. A apresentação que você fez de misticismo, ela não estabelece claro uma diferença entre misticismo e ocultismo. E eu te perguntaria se você usou o termo misticismo de uma forma que também abrange o ocultismo ou se há diferenças básicas entre misticismo e ocultismo. Hay diferencias básicas. Yo no empleé la palabra ocultismo, creo no haberla empleado en mis explicaciones de esta mañana. Los místicos terminan siendo ocultistas. El misticismo es un movimiento natural de las almas hacia lo divino, hacia la fuente de donde se proviene. Y toda persona, aun en diferentes estados de evolución, que sienten la presión del espíritu y tienen una cantidad de vida interior, una cantidad no precisa, pero eficiente de vida interior, como decíamos hace un momento, que aunque estén en el mundo y estén sumergidos en la vida social, en la vida familiar, siempre hay ese llamado, lo que en Oriente llaman la voz del silencio, siempre hay una presión del yo superior. Eso se considera misticismo en general, y lo puede hacer una persona muy simple, sin todavía gran preparación intelectual, filosófica o de la teología de su religión, o puede ser una persona con más capacidad. Las personas con menos capacidad, como puse el ejemplo, se automortifican, maltratan el cuerpo, tratan de ahuyentar el mal por diversos medios. Pero no olvidemos que este es un proceso que dura gran cantidad de vidas. En una vida se empieza con ese llamado interior, pero se hace poco. En la vida siguiente, ese escándalo, esa tendencia, crece un poco y entonces la búsqueda de lo espiritual se hace más fuerte. Y en una tercera vida se hace apenas un poco más fuerte. Mientras tanto uno está sumergido en la vida material. Pero eso va creciendo vida tras vida. No olvidemos que vivimos centenares y aún miles de encarnaciones. Ese proceso es muy lento y lo debemos ver desde una perspectiva muy amplia. Así es que, ¿cuándo se comienza a ser místico? Se comienza a ser místico en el primer llamado, pero esto es como el aprendiz, no el grado 33, el más alto en la masonería. Uno es neófito, después es aprendiz y después va grado por grado. Pero el aprendiz ya es miembro de la fraternidad masónica. Ya comparte con el grado 33. Thank you. Es decir, que en una vida empezamos a tener el llamado del retorno a la vida espiritual. Y ese llamado se afirma, y a través de las múltiples experiencias en múltiples encarnaciones pasamos de un misticismo crudo, casi emocional, a uno más intelectual. Y el desarrollo intelectual, el desarrollo de manas, ¿qué exige? Un maestro. Y ese maestro es alguien que pasó antes por eso, y la vida. Hay dos maestros. Uno es el que es más sabio que nosotros. Si somos tan estúpidos de no hacerle caso, hay otro maestro que es la vida. A esa le tenemos que hacer caso. Porque la vida, como decimos en Buenos Aires, nos da con todo. ¿Eh? Ese es el maestro del que no podemos escapar. Podemos escapar de un buen consejo de alguien más sabio que nosotros y no escuchar. Pero la vida es inevitable porque nos pone en encrucijadas, en callejones sin salida. De modo que cuando crezco en capacidad, en inteligencia, surge algo que es muy conocido en la historia de la filosofía, y es que cuanto más conozco, más me doy cuenta de cuán poco sé, de cuánto ignoro. La gente más sabia es la que se da cuenta, la que tiene una noción de cuánto ignora. El ignorante está satisfecho y cree que ya sabe todo. Pero a medida que nos metemos en esto, y esto y aquello, porque es como cuando subimos la montaña, cada vez vemos más. Y a medida que subimos, hay más cosas para ver. Así que el saber se va ampliando. Miren ustedes, a medida que somos más sabios, somos más ignorantes. Esto es la mayéutica socrática. Solo sé que nada sé. A medida de ese crecimiento, se da el problema de esto no lo sé y esto ignoro. Antes no era consciente de lo que ignoraba. ¿Y qué busco? A los que saben más. Los seres humanos, se les puede hacer una radiografía de su estado evolutivo por los amigos que tienen. El necio busca otros más necios que él. El hombre común busca seres comunes. Pero el que despertó la inteligencia busca seres más inteligentes. Ya terminó aquello de golpeo con el puño en la mesa y yo lo sé y qué me van a enseñar y cosas por el estilo, eso se terminó. Entonces se busca al que sabe más, porque hay muchas preguntas. Hay muchos por qué, por qué, por qué. Y empieza la búsqueda del maestro. El misticismo nos lleva a un maestro. Y el maestro nos lleva al sendero oculto. Porque el místico piensa que va a estar dando vueltas en el paraíso con un arpa colgando del cuello, tocando el arpa y cantando a Dios. Pero esa no es la finalidad de la naturaleza para el ser humano. La finalidad de la naturaleza para el ser humano es crear un adepto, un teurgo. Un ser que domina todas las fuerzas de la naturaleza y va a ser constructor de mundos y constructor de humanidades. El misticismo se convierte, pues, en la filosofía oculta. Por eso el maestro Kutumi dice en una carta: de estos místicos salen nuestros mejores discípulos. Esto es respecto a tu pregunta. Sí. No Brasil, a palavra misticismo, ela está em volta muito em questão de credulidade, adivinhações, jogos de tarô, de cartas. Como seria o faquirismo em relação aos mestres de sabedoria no Oriente? E, além dessa consideração, gostaria de saber se o místico, ele apenas é dessa linha mais devocional, como de repente aparece esse grande amor por algo superior a ele, e ele tem quase que um arrobo por devoção, ou seja, como se fosse simplesmente do caminho da Bhakti Yoga. Si en el transcurso de mi exposición dije que durante mucho tiempo los místicos eran considerados maniáticos, locos, personas no, que no estaban muy bien de la cuca, de la cabeza, ¿no? Y hubo ese prejuicio, pero ese prejuicio es debido a los místicos en estado incipiente o ínfimo. Todavía no hay claridad mental de la meta a la que hay que alcanzar y a la que hay que dirigirse, y entonces el misticismo es más emocional, es más psíquico. Ha habido místicos de ese tipo en el mundo, los hay todavía, que son gente muy extravagante, muy rara. No tienen buena relación con el mundo, pero todavía el fervor de llegar a la fuente no se explica con claridad. Y en ese caso es como el teósofo que no estudió mucha teosofía, pero quiere dar una palestra y hace un lío, ¿no? Hace un galimatías de eso, porque no tiene las ideas bien esclarecidas, pero al mismo tiempo tiene ganas de ocupar la tribuna y comunicarse con los demás. Por eso el misticismo ahora es considerado inclusive por etapas y por países. Y en el estudio del misticismo se habla de un misticismo cristiano, un misticismo judío, un misticismo musulmán, un misticismo oriental o de la India, y también se habla de un misticismo emocional y de un misticismo intelectual. Plotino, que era un iniciado, es considerado un místico intelectual, porque sus arrobos místicos eran samadhi, era como el de los grandes yogis. No había emocionalidad, había un elevarse al espíritu, un elevarse sereno. Pero en las personas que tienen esa vocación pero que no han llegado a esa altura, se expresa como misticismo emocional, y de esos místicos ha habido místicos muy extravagantes y se han considerado como, inclusive como deficientes mentales. Por eso la palabra misticismo tiene un arrastre popular en todas partes hasta el día de hoy, más bien peyorativo, de desprecio, ¿no? Este es un místico, es decir, imagina cosas, vive un mundo imaginario, no está muy bien de la cabeza, no piensa muy bien. Pero eso no ocurre entre la psicología culta y la filosofía culta. Y yo estoy hablando desde el punto de vista de los estudios últimos de la gente más inteligente que ha estudiado el misticismo. Y la definición de misticismo hoy en día, la definición a que se ha llegado, es la actividad del alma por la cual trata de salir del mundo y dirigirse al mundo o a la fuente de donde provino. Esta sería la definición actual de misticismo. Y es bueno hacerla saber, porque los teósofos tenemos una cuota de misticismo y tenemos que tratar que el mundo no nos mire como bichos raros, como seres extravagantes y raros. Y no tenemos que ser raros. Y tenemos que dar explicaciones claras de los procesos, de las leyes, de todo. Tenemos que llevar luz al mundo y no confusión. Hasta ahí la respuesta. Una pregunta clásica que tem se feito muito aquí en Brasil es hasta qué punto las cosas son espontáneas y hasta qué punto ellas pueden ser desenvolvidas. Yo preguntaría si el misticismo é uma coisa que nasce espontaneamente no coração ou ele pode ser desenvolvido? Esto podría contestarse teosóficamente con una enseñanza básica de nuestra doctrina teosófica, y es que la mónada contiene todo, potencialmente. Es decir, el misticismo es connatural del ser interno. Y se expresa en una encarnación, vaya a saber en qué encarnación pasada empezó este interés por estas cosas en nosotros. En la tercera raza esto lo veíamos todos, en la cuarta raza se olvidó. En la quinta raza, en la actual, empieza otra vez el hombre a recordar. Recordemos a Platón, un gran místico, que decía, nadie aprende nada, todo el mundo recuerda. Todo el mundo saca del depósito que tiene, que es un depósito de posibilidades. Es decir, todo desenvolvimiento intelectual y espiritual ya existen en el ser interno. Y en contacto con la materia, con los cuerpos, con la serie de existencias, se va haciendo explícito lo que está implícito. Y creo que las palabras implícito y explícito existirán en portugués igual que en español, ¿no? Porque esos grandes términos existen en los dos idiomas. De manera que lo que estaba dormido, el recuerdo del mundo espiritual, aparece en una encarnación, en alguna. ¿Cómo? Casi siempre porque un gran ser pasa por el lugar donde nosotros vivimos. ¿Y cuál es la característica de los grandes seres? Que despiertan con su fuego, un fuego que en nosotros está apenas viviendo. Ese es el ejemplo, es el poder mágico de los grandes seres. Muchas personas que han vivido al lado de Ramana Maharshi un mes, han vivido un mes espirituales, porque Ramana Maharshi les prestó espiritualidad. Después volvieron a Europa y volvieron a la lucha por la vida y a caer en sus defectos. Eso es lo que en ocultismo se llama vivir en el aura del maestro. Dichoso el que puede vivir en el aura del maestro, porque él presta fuego que aviva nuestro propio fuego. Esto es tan antiguo como Aristóteles. Aristóteles decía que hay un primer fuego con capacidad de encender todos los fuegos del universo. El primer motor inmóvil que pone en movimiento a todos los otros motores. Y Aristóteles aprendió eso de Platón, que fue su maestro durante un tiempo, de que hay una vida que enciende todas las vidas. De una llama, siete llamas. De siete llamas, múltiples mundos, dice de Fohat, la doctrina secreta en las estancias de Xian. El problema de la espontaneidad y el problema de ir adquiriendo está en que cuando nació en nosotros la visión del mundo espiritual y decimos, yo en algún momento voy a ir ahí, voy a empezar a caminar a aquella meta, transcurre un largo camino en que la materia, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo físico, la vitalidad, prana, todo, tiene que acomodarse a esa meta. Eso es como el que quiere subir una montaña, pero tiene bagajes y muchos pacotes, tiene muchas pertenencias, y quiere subir cargado de todo eso a la montaña. Tiene que ir dejando. Y en la vida espiritual hay que ir soltando. Porque tenemos muchas cosas agarradas. Más de lo que nos imaginamos, estamos agarrados a cosas de este mundo. Y por eso la ascensión es tan difícil. El globo aerostático ya está preparado para remontar vuelo, pero tiene bolsas de arena. Entonces se tira el lastre, se va tirando. Cuando se tira el lastre, el globo empieza a subir. Tiro más, sube más. No tiro nada, fijos en tierra. Así es la cosa. Las cosas en la naturaleza son muy sencillas. Las leyes de evolución son muy sencillas. Los complicados somos nosotros. Las leyes de evolución son muy sencillas. Así es que hay que acomodar la materia. Y en eso podemos perder espontaneidad mientras hacemos el esfuerzo de acomodar la materia. Esto es como amar la música. Escucho por primera vez a Bauhaus interpretando una sonata de Beethoven en el piano. Digo, yo voy a tocar esa sonata de Beethoven. Me voy a ser pianista. Y surge en mí, si tengo vocación auténtica, el deseo. Pero tengo que ir al profesor de música, empezar con las escalas, todo eso cuesta. No es espontáneo. Espontáneo fue el impulso original. Pero tiene que haber una adecuación de la materia, porque desde que empiezo a estudiar música hasta que puedo tocar la sonata patética de Beethoven en el piano, pasan muchos años. Y en el misticismo pasan muchas vidas. Y cuando de místico me hago ocultista, entre encarnación y encarnación, iniciación e iniciación, pasan muchas vidas. Así es que, por un lado está el impulso originario, y por otro lado está el trabajo de modelar la estatua, de preparar la materia, de hacerlo. Y esto puede parecer no tan espontáneo, pero en todo caso, en ese modelar la materia, aprendemos a dominar los elementales de la materia física, los elementales de la materia etérea, los elementales de la materia kamarrúpica, que llamamos astral, los elementales de la materia mental inferior, de la materia mental superior. Todo eso tiene que quedar bajo el autodominio, es dominar esos. Porque no es la materia densa la que nos domina, es la vida elemental la que tiene dominio sobre nosotros. Pero esos elementos tienen dianshohanes, dioses. Y la mónada tiene que ir a ellos y decirles, ahora mando yo en tu mundo. Por eso un Buda enseña a los dioses, a los hombres y a los seres inferiores. La mónada humana tiene poder sobre todo el universo. El adepto, el maestro de sabiduría, es un ser que domina todo, y eso es ocultismo. Ya no hay más misticismo ahí, o el misticismo se transformó en ciencia oculta. Sí. Bueno, la pregunta nos obliga. Yo no he querido hacer un esquema de la enseñanza teosófica porque no es el motivo de estas conversaciones hoy y mañana. Tenemos otros temas. Y si me he referido a las mónadas, a su evolución, ha sido para que comprendamos por qué hay seres que responden más a lo espiritual y seres que no responden a lo espiritual. Hay seres que han tenido una experiencia y responden a lo espiritual. Y permítanme decirle que en el mundo hay personas más inteligentes que nosotros, pero no responden a lo espiritual. Están en nuestra familia, están entre nuestros compañeros. La inteligencia razonativa poco tiene que ver con el misticismo. En el mundo hay seres sabios, hay seres de mucha capacidad. Sin embargo, ellos están inmersos en el intelecto. No tienen la conexión con el espíritu formada todavía. Bueno, la enseñanza teosófica habla de que del seno de la mónada universal, por oleadas, salen grupos monádicos. Y un autor teosófico dice, ustedes párense a orillas del mar. Y viene una ola y llega a la orilla. Pero ya está viniendo otra ola. Cuando esta ola se disolvió, ya está viniendo otra y llega a la orilla y se disuelve, pero allá hay otra y allá hay otra. Es decir, las mónadas, la mónada humana, la nuestra, ingresó en una de esas oleadas, pero después de ella vinieron otras oleadas. Cuando la mónada humana es mineral, hay otra oleada que es esencia. Cuando la mónada humana pasa al vegetal, la que venía atrás pasa al mineral, y así van una detrás de otra. No sé si esto está claro o estoy haciendo una confusión. Las mónadas aparecen por oleadas y se llaman oleadas de vida en la literatura teosófica. La mónada humana ya avanzó hasta acá, pero hay otras que están viniendo atrás y atrás, como las olas del mar que se acercan a la orilla. Las mónadas, que son nirmanakayas de la jerarquía que está guiando a la humanidad, es una oleada de mónadas antes que la nuestra. Ellos ya llegaron más lejos. Nosotros vamos para allá y otras están viniendo para ocupar el lugar que nosotros tenemos. Este flujo de mónadas, una detrás de otra, tiene que ser bien entendido para entender por qué hay evolución animal, evolución vegetal, evolución mineral, y que cada una de esas evoluciones tiene mónadas divinas que están impulsando la evolución. Y la evolución total se compone de 7 clases de mónadas. Las humanas son las clases más elevadas de mónadas. Pero detrás del humano está la mónada animal, detrás la mónada vegetal. Es decir, que hay mónadas que están descendiendo y que vibran con el descenso a la materia. Y hay mónadas que están escapando de la materia y están ascendiendo al espíritu. Y eso hace que vivamos en un mundo que es retardatario. Es lo que la ciencia llama el efecto retardatario. Todo impulso para elevarse tiene otro impulso que te tira para abajo. ¿Para qué está el impulso que tira para abajo? ¿Para qué está el impulso retardatario? ¿Para qué lo venzamos? ¿Para qué voy al gimnasio? Hay aparatos, esos aparatos que uno desarrolla la fuerza. No son enemigos esos aparatos, son para que desarrollemos la fuerza y tengamos un cuerpo saludable. Y si no vamos al gimnasio y vencemos la resistencia de los aparatos, somos flacos, somos de naturaleza esquelética, no somos el ser humano, el tipo griego, bien desarrollado, armonioso. Los efectos retardatarios en la naturaleza son maestros nuestros, porque no nos dan tregua, y hasta que uno no los vence, no obedecen. Por eso hay tanta variedad de vida y por eso tantos seres en el universo van en direcciones contrarias. Y la inteligencia, el alma humana, el alma encarnada, tiene que apropiarse de todo eso y tiene que poner orden y crear un universo, y a eso se le llama el microcosmos. Cada ocultista tiene que crear su microcosmos e imponer la ley de la sabiduría en ese microcosmos. No, son de la misma naturaleza, pero no están en el mismo nivel de evolución. En tu familia, bueno, tenía tus papás que no viven. Pero tú eres la representante de más edad de la familia, pero tienes tus hijos, tus nietos, y tus nietos pronto van a tener hijos, vas a ser bisabuela. El bebé que recién nació y el bisabuelo son seres humanos, son iguales, pero no están en el mismo estado de evolución. Tú estás en una etapa de la evolución, el bebé en otra. Las mónadas humanas son de la misma familia, son mónadas, son unidades espirituales. Son unidades espirituales idénticas una a otra. Pero una mónada está animando el cuerpo de un salvaje y otra mónada está animando el cuerpo de Einstein. No es la mónada la diferente. La diferencia está entre el salvaje y Einstein. Está en la personalidad, están los principios inferiores. Pero la naturaleza de la mónada es una y la misma, porque es homogénea, es de un solo elemento. No puede cambiar. La mónada es pura, porque no es compuesta. Todo lo demás es compuesto, entonces todo lo demás nace y muere. La mónada no nace ni muere nunca, es eterna. Todas las mónadas son iguales, pero no todas las mónadas habitan en vehículos y en cuerpos de la misma calidad. Esa es la diferencia entre las mónadas. Por eso decimos mónada animal, porque está pasando por la etapa animal, la mónada. Pero la mónada es divina, igual que la mónada humana, igual que la mónada de un Jian Shouhang, allí son todas divinas. Por eso todos los seres del universo, en su última esencia, son divinos. Y por eso Buda decía, no hay que tener solamente amor al hombre, al prójimo, hay que tener amor a todo, porque todo es divino. Sí, Eduardo. Mais lá na frente, eu li novamente. O que sucede com esses que se entranharam pela magia dele? Amanda, vai começar tudo de novo ou há uma possibilidade no futuro de uma reunião? Esta pergunta é uma pergunta que se meteu aí colada, porque não está no tema. Mas igual, vamos a tratar de contestar algo. Eu não estou muito autorizado. O no estoy autorizado, no muy autorizado, no estoy autorizado para dar opiniones últimas sobre el particular. Yo mismo no conozco toda la verdad de este proceso. Pero hasta donde sé, el mago negro no ha perdido la comunicación con su triada superior, es decir, la mónada que aparece como Atman en el mundo más elevado, sino que la tiene obstaculizada. El mago negro, como el mago blanco, es una figura que se nos escapa. Si yo te preguntara, Eduardo, ¿qué es un maestro de sabiduría? Tú tendrías mucha dificultad, porque ¿qué sabemos en realidad lo que ellos son, en su verdadera esencia? Y si te pregunto, ¿qué es un mago negro? Tenemos la misma dificultad. Aquí y allá se nos dan señales. Se nos dan señales de que un mago negro es un manas encarnado que logró robarle a Budi su energía y su saber y se desprendió de la evolución, del progreso, para trabajar por el retroceso. ¿Es muy enredado eso? Voy a tratar de decirlo de otra manera. Los seres humanos estamos dentro de una evolución que no hemos creado nosotros. Somos muy ingenuos y hacemos muchas afirmaciones, pero en realidad nosotros estamos en un barco que no hemos creado nosotros, en un planeta que está viajando por el espacio, que va a algún lugar, el planeta Tierra, da vueltas alrededor del Sol, el Sol va dando vueltas alrededor de la galaxia va dando vueltas alrededor de otra cosa. Es decir, el ser humano está en condiciones que él no ha creado. Está ocupando un cuerpo que es pasajero. Uno vive toda la vida esperanzado, ilusionado, y un día se encuentra que tiene 70, 80 años, que ya está viejo y que está más cerca del arpa que de la guitarra. En esa vida, cada vez que hemos sido egoístas, hemos negado nuestro apoyo a alguien para que estudiara, hemos creado riqueza y se la hemos sacado a la educación, y cosas por ese estilo, hemos trabajado en contra del progreso. El ser humano que está inmerso en el egoísmo está trabajando para él en contra del progreso. Porque el progreso es para todos, es para el conjunto. Y muchas actitudes nuestras son en contra del progreso. Un día nos llegamos a la literatura mística. ¿Eh? Miren ustedes, las religiones ya avisan. ¿Eh? Al que te pide el casaco, dale la capa. Al que te da un golpe en una mejilla, preséntale la otra mejilla. Dad de comer al hambriento, dad de ceder de beber al sediento. Es decir, las religiones ya nos avisan que tenemos que salir del egoísmo y servir al prójimo. Tenemos que entrar desde nosotros hacia los demás, para que el otro viva mejor y pueda progresar también, junto con uno. Así es que cada vez que uno envidia al que sabe más, cada vez que uno le serrucha el piso a alguien para que se hunda, en la compañía, en las instituciones, porque quiero ser presidente, pero lo van a votar a fulano, entonces hay esas brigas, esas luchas, nos están utilizando los magos negros. Nosotros servimos a los magos negros cada vez que no actuamos de acuerdo con el plan. Pero lo hacemos por ignorancia. Y un día llega un conocimiento y decimos, ¿qué estoy haciendo? Entonces empezamos a estar alertas, a no servir a las fuerzas regresivas de la naturaleza. Pero si en una serie de vidas he sido tan egoísta que me he preocupado de mí exclusivamente y no me he preocupado de la vida que me rodea, que he tomado de la vida sin devolver nada, que he desarrollado mi inteligencia a expensas de la vida sin devolver nada, si voy muy lejos, vida tras vida por ese camino, puede llegar un momento que no regreso al bien. Ese es el camino de la magia negra, de los magos negros. Los magos negros son seres muy inteligentes, conocen las fuerzas de la naturaleza, son vegetarianos, son clarividentes, están espiando el plan de los señores de la luz para oponerse. Son fuerzas que se han separado del propósito común. Lean con atención las estancias del tercer volumen y van a ver cómo entre los manasaputras que vinieron para dar su mente a la humanidad, vinieron magos negros. Los comentarios dicen sufrieron e hicieron sufrir. Y dice que la materia se cerró sobre ellos y no pudieron regenerarse, porque vinieron para tener una oportunidad. Y son los que crearon la magia atlante, la magia negra. Así que al principio de la evolución humana vinieron para su regeneración magos negros. Quien habla más de eso es Gurdjieff en el libro Todo y Todas las Cosas. Si ustedes quieren leer algo sobre el particular, los remito a ese autor y a esa obra.